digo así. Ah, me va a matar, mira, quiero estar contigo para poderte llevar. Ah, mujer sensual, eres tan provocativa, loco, me va a dejar. Ah, hace calor, si contamos nuestro cuerpo sexo será mejor. Ah, si hierba está, te quiere llevar con él para poderte cantar. Ponte sexy, pero que sexy, pero que sexy. Ponte sexy, pero que sexy, pero que sexy. Ponte sexy, pero que sexy, pero que sexy. Mira, DJ Rosa, tiene estrella y está aquí. Ponte sexy, pero que sexy, pero que sexy. Ponte sexy, pero que sexy, pero que sexy. Ponte sexy, pero que sexy, pero que sexy. Mira, DJ Rosa, tiene estrella y está aquí. Hey girl, la te quiero mucho, girl, porque tú sabes que cuando baila mi corazón acelera. No tengo yo una duda de que tú eres perfecta, pero tú sabes tu movimiento, mi concentración afecta. Por eso yo te sueño y te deseo un montón. Tu trasero bien formado que me parece un bombón. Muévelo, muévelo, alborotando mi pasión. Eres tú la más sexy, nadie te quiere más que yo. Arrimo de reggaetón. Poderte llevar. Mujer sensual, eres tan provocativa, loco, me va a dejar. Hace calor, si contamos nuestros cuerpos eso será mejor. Si hierba está, te quiere llevar con él para poderte casar. Ponte sexy, pero que sexy, pero que sexy. Ponte sexy, pero que sexy, pero que sexy. Ponte sexy, pero que sexy, pero que sexy. Mira, DJ Rosa tiene estrella y está aquí. Arrimo la reggae, mira, yo comienzo a buscar a la mujer más sexy, pero que lo sabe bailar. Chica ya de todos tipos que yo veo pasar. Mira la provocadora y sensual caminar. Que la quiero tenerla, yo poseerla, pa' verla y así cogerla como una perla. De veras, mira, chica, me vuelve loco. Cuando me paro, pero poco a poco, otra vez hijo, le digo así. Me va a matar, mira, quiero estar contigo para poderte llevar. Mujer sensual, eres tan provocativa, loco, me va a